Radio del Plata. Efectivamente. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Estudie para astronauta. ¡Qué lindo! Una nueva oportunidad de prosperar realmente. Bueno, tenés el futuro asegurado con eso, me sí, dijo señor, mi madrina. Sí, señor. Tenemos aquí lo que hay que hacer para estudiar como astronauta y qué vida te espera, por ejemplo, en la estación espacial Columbus, creo que se llama, que ya lleva 15 años en el aire y todavía no se ha caído. Y no se ha caído. Bueno, así que, ¿querés ser astronauta? Sí, loco. Dice, todos comienzan su carrera entre los 27 y los 37 años. Ah, bueno. Antes se dedican, por ejemplo, a estudiar ingeniería, o en convertirse en pilotos. O ser oficiales de las Fuerzas Armadas, sí. Claro. Hay que tener, primero, buena salud, porque si usted se está enfermando todo el día, como una gila, señora... Sí, no servís mejor para no la llevamos, punto. Pero, ¿hay algún requisito de título previo? ¿O uno puede ser pizzero, maestro pizzero? No, no, no. Vos a los 27 o a los 37 años, vos elegís. Sí. Tiene que ser 27 o 37. No, no es así. Así lo entendí yo. Vivís con tus padres. Anotás, claro. Te anotás y ahí te toman pruebas. Las pruebas tan difíciles que son pocos los que quedamos. Sí. Ah, ¿usted es astronauta? Sí, por eso soy el instructor ahora. Bueno, una de las cosas que usted tiene que saber es qué se come. ¿Qué se come? Porque hay que llevar cosas que no se pudran. Mire, la comida en la estación no es tan mala, ¿no? Hay tres comidas diarias que incluyen verduras, frutas, productos lácteos, alimentos refrigerados, postres, hay una porquería. Un tenedor libre es eso. Tienen un horno para calentar la comida y una porquería. Sí. Hay poca agua. No comían dentífrico los astronautas. Antes comían con pastillas, ahora no. Sí, claro. Lo más complicado es dormir. Ah, porque usted en 24 horas, como la estación espacial da vuelta alrededor de la Tierra, cada 24 horas usted tiene 16 crepúsculos. Entonces, usted ya no sabe cuándo tiene sueño, qué sé yo, ¿no? Y como no hay gravedad tampoco, tenés que atar la bolsa de dormir, porque si no te vas para arriba. Con un ancla tenés la bolsa. Claro, así que eso es una porquería. Y... pero quizás sea más cómodo dormir levitando que... No, señor. ¿Cómo se conoce que no has andado en el espacio, Sí, sí. Tratás de darte vuelta y no... Claro. No podés. En cuanto a la comida, eso sí, dice, tienen un horno para calentar la comida. Sí. Esta... ¿Cuál? Esta. Le llega envuelta en papel de aluminio. Mire. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Qué nunca lo hubiera pensado. Están obligados a ingerir como mínimo unas 2.000 calorías diarias. Mandan siempre al doctor Cormillot. Sí, sí. Que le cuenta las calorías. No, pero... porque menos de 2.000 calorías diarias empezás a... te morís. Y te morís. Te morís. No, bueno, no es que la se la mayoría de la gente sabe de qué muere. ¿De qué? De inanición. Ahí está. Ahí, dice usted, en la estación... aquí, en este... No, pero ya está todo preparado, porque la comida tiene su nombre. Como usted, por ejemplo, ve un paquete metalizado, ¿no? Sí. Me dice... de aluminio. Cacho. Y dice, claro. Capitán Cacho. Capitán Cacho. Y es para usted. Con es... la fecha y sabe que es su comida. Ahora, se la tiene que comer toda, ¿eh? Y eso sí, es general. No dejes nada. No. Es ¿por qué? Porque en ese planeta de allá hay niños con hambre, le dice. Y no vale comer... no vale comer... Sí, no vale. No vale comer lo que dejó el otro. ¿Por qué, doctor? No, porque usted está sumando más calorías. Sí. Claro. Si usted come la del paquete de Rubén... por ¿sabe lo que me parece a mí? Que de tanto que tenemos que estar a veces 6 meses. Sí, 6 meses. En la cara somos 3 personas solas. Ay, Dios. Metidos en un cubículo. Un número par, aunque sea. Y surgen odios. Sí, odios por la cosa más insignificante, como el amor por ejemplo, alcanzame esa mayonesa. Sí. Yo no soy tu sirviente. Yo no soy. La respuesta. El otro dice, ya me parecía que... Y saca una... Una cuchilla clandestina que se ha ido fabricando, anda a saber con los papeles de aluminio, con los papeles de aluminio de la comida, sí, que está envuelta la comida, sí, y se le ensalta. Se armó una faca ahí. Pero ¿cómo puede ser que haya una vida de tumberos ahí? Una vida espantosa. Sí. Pero lo peor es la comida, porque cuando empieza a escasear la comida. Sí. Escasea. En los últimos meses, al principio hay de todo. Porque no llega la dice acá, dice, bueno, hay pastas congeladas, sal y pimienta, pero en forma líquida, sí. Salsa de tomate o mostaza. No. Pero en los últimos días ya no hay nada. No queda nada. No queda nada. Y entonces ahí es. Se empiezan a mirar con ganas. Primero un mercado negro. Ah, claro. Suelen pagar $1,000 por un chorizo. ¿Pero a quién se lo pagan? Si quién se lo ofrece. Aquí está. Unos $1,000. Tomá, está envuelto en papel de... Sí. En papel de seda. No, bueno, pero... Mostrame que adentro está el chorizo, porque... Pa, no te hagas miedo. ¿De dónde sacó el chorizo? ¿De dónde lo sacó? Tengo contactos en la NASA. Sí. Pero o sea, hace 5 meses tenés ese chorizo. Sí, lo tengo. No, usted sabe que hay naves de suministro. Claro. Ah, van y pasa la suministro nave. Suministro de economía. Sí, sí. Pasa la nave como un mesón. Pasa la nave cada tanto, a veces pasa, a veces no pasa. Sí, viste cómo es. Y llega y hay que ese día nos comemos 7 chorizos por bar. No, bueno, no, pero... Es la nave nodriza que va largando las cosas y uno que está ahí cerca agarra los paquetes, señores, así. La ley pero de la después cada tanto es obligación dar un paseo espacial. Sí. Que es que vos salís sí. Y tenés una permanencia en el espacio, salís atado. No claro. Te olvides de atarte. No. Porque si no, después es muy difícil regresar a la nave. Y por ahí estornudás y el estornudo hace te propulsa. Como una propulsión. Claro. El estornudo va para un lado por aquella ley que todo acto, bla, bla, bla. Y salís para el otro lado. No, claro. Y yo, no te agarras más. Espera un bondi ahí, que no pasa nada. Y no hay manera, te ven que te vas, dice lamentablemente. Sí. Bueno, no, lamentablemente adiós. No. Adiós, no vamos a retroceder por vos. Claro. No, es que no podemos. No podemos, lo que quisieron. A la nave le pasaría lo que a ti, nos perdemos en el espacio para siempre. Sí, y no vale la pena. Queremos regresar. Sí. ¿Y cómo se sostiene la nave en una misma, tiene una órbita? Tiene una órbita, sí, señor. Un movimiento uniforme, y quedas en órbita. Y queda ahí. Queda para ahí. Siempre. En el espacio siempre queda ahí. ¿Cuándo la traen o no la traen nunca más? Sí, en realidad no la vamos a traer nunca más, pero los astronautas no lo saben. No, pero señor. Les empieza a sonar una grabación, claro. Cuando se suelta el cordón, una grabación dice, tranquilo. No se lo queremos decir. ¿Cómo no se lo queremos decir? Hay familiares esperándolos en la Tierra. A los familiares tampoco. No. Porque son más peligrosos los familiares que el astronauta. El astronauta bueno, ya lo prueba nadie. El astronauta, ¿qué vas a hacer? Te lo digo, ya que manda incluso, una... Incluso hay un chiste en Houston que es la provocación del astronauta. Como el tipo está fuera del mundo, no te puede agarrar más. Entonces, están los controladores, le dicen cosas. ¿Qué haces, fulano? Pero lo cargan. ¡Qué crueldad! Dice, ahora cuando vuelva a la Tierra... Te voy a agarrar... ¿Cuando vuelva a dónde? Dice. Y ríen todos, pero con H. Dicen. ¿Cuándo vos vas a la y algunos cancha? De los controladores le manguean guita a los astronautas. Claro. Sí. Antes de que salgan. Préstame $500 eso. Cuando volvés te lo doy. El movimiento típico. Pero señor, es un abuso tras otro lo que sí, la verdad claro. Que es como la vida no, misma. ¿Cómo, claro? Ya, si te metes astronauta es que evidentemente son medio un cartón ligador. ¿No? Algo mal tenés, por decir. Sí. No. Ahora, discúlpeme, la nave esa que da el suministro de... Sí, la nave de suministro. La nave de suministro puede ser secuestrada por estos astronautas que quieren regresar a la Tierra. No falta así. Y vuelven y lo buscan a usted. No es ignorante. El astronauta está ahí encerrado. No, no pueden subirse a esa nave. No pueden subirse. No puede hacer nada. Un astronauta no puede hacer nada. Pero ahí sentado. Sí. Y nada. Pero no tiene que hacer ejercicio igual. Sí, Eso sí. ¿Tienen qué, una bicicleta? Voy a tener una bicicleta. Claro, para pasar alrededor de la nave. Sos Gil vos también. Andar alrededor de la nave en bicicleta. No, señor. Una bicicleta fija, señor. No le cabés los frenos delante. Una tenaza. Aprietan una tenaza. Y un, dos, tres, cuatro. Y ya está. ¿Una bicicleta fija o una cinta para correr ahí adentro? Sí, también tenemos cinta para correr. ¿Qué más quiere? ¿Eso tiene? Minas, que vengan. No, ¿cómo? Señor. Claro, películas triple X. No, sí, la vida del astronauta. Bien, lo principal es adiestrar a esta persona. Acá, sí. Porque, fíjese, si llevamos un mamerto, sí, por ahí entra en pánico. Nos ha pasado, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Y si, bueno... este es un paso, pequeño paso para el hombre, pero un gran paso, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Yo no quería venir. Dice, claro, empieza a gritar, sí. Pero, y no lo el entrenamiento es terrible. ¿Cómo es? ¿Lo alunizan, como se dice? El entrenamiento, por ejemplo, lo metemos en un coso que da vuelta, lo tenemos 6 días dando vuelta así, a una velocidad de 14 revoluciones por segundo. Sí. ¿Pero cómo puede ser? Y como una carecita supersónica. ¿Pero no muere? A ese sí. Pocos no mueren. Bueno. A eso se le llama astronauta. No, no. Esos son los imprescindibles. Sí. Son tipos que resisten todo, resisten todo. Después este... Y después ahí me imagino que tiene que estar en una condición psíquica... ¿Psíquica? Sí. Sí, tiene, le hacemos adivinanzas, por ejemplo. No, ¿cómo adivinanzas? Adivine es dónde vivo, claro. Y el que adivina es astronauta. No, el astronauta en general tiene un equilibrio emocional. Sí. No tiene le hacemos de todo y no tiene que enojarse. Por ejemplo, le mojamos la oreja. Sí. Yo me mojo el dedo en saliva, sí. De acá... Sí, le mojo la oreja, le digo. No. Y no voy corriendo para atrás. Si el tipo reacciona que me quiere fajar, ¿qué? Ya está fuera del curso. Bueno. Tocar una campana, fuera del curso. No, perdonáme, no. Fuera del curso. No, señor. ¿Qué haces, Pachorra? ¿Algún claro, apelativo? Averiguamos los apodos que le decían en el barrio que no le gustaban al tipo. Sí. ¿Qué haces, cachagrilo? Cara vieja. Pero entonces ese es como un calvario hasta llegar pero a la... Claro, ¿qué se llama la escuela? Llega, ¿por qué? No, pensé que uno estudiaba y iba... Sí, a claro, está bien. El lunes de misioneros entrenando por hora. Sí. No, señor, no mandamos aviondos allí. Pero también sé, algo de los planetas deben estudiar. De sí, sí. ¿Cuántos planetas existen? 7, muy bien. No, existen que de nuestro sistema solar. ¿Cuántos satélites y así? ¿Cuántos? ¿Cuál es la velocidad de la luz? 3.000 kilómetros por hora, muy bien. No, por hora no. No importa, ah, señor, no. Si total, ahí no, señor, no se das cuenta de nada, en serio. ¿Es verdad que hay planetas que descubrieron y que no dicen que lo descubrieron? Sí, señor, claro. ¿Hay planetas nuevos? Que descubrimos y que no le informamos y a la que gente. Y que no informan que ustedes. Desde que estamos nosotros aquí en este negocio. ¿Sabe qué? ¿Cómo negocio? ¿Es un negocio? Hemos descubierto por lo menos 18 planetas nuevos. Sí. Prácticamente no le podemos ni poner nombre porque no tenemos, no damos abasto. Y no resolvimos no informar mejor. No, pero la humanidad lo requiere. No, pero a pedido de todos los encargados de las secciones de los diarios de astrología. Sí. Sí. Y tenemos que cambiar los signos del zodíaco. Claro, agregar más, dice. ¿Cómo? ¿Para qué sirven planetas nuevos? Ay, y pero si es posible la vida humana. El hombre en un futuro. No es posible la vida no humana, señor. No, los planetas que descubrimos nosotros no es posible. Apenas si es posible en la Tierra, así que calcule. Y cada vez menos. Cada vez menos. Sí. No, son planetas, buenas tardes, soy el encargado de planetas nuevos. Son planetas de muy poca importancia. Pequeños. Están más allá de la órbita de Plutón. Sí, claro. Ah, son asteroides lejanos. Y son muy pequeños. Por ejemplo, está el planeta que llamamos pequeño. Pequeño. Exactamente. Es así. Pero no. Que es un alfajor ese. Así de chico. La sea, ¿eh? Está más afuera de la órbita de Plutón, una órbita muy, muy amplia, uh-huh. De modo tal que un año de pequeño dura 100.000 años terrestres. Sí. Tanto tarda en dar la vuelta al Sol. Por eso no crece pequeño. Es un planeta así chiquito. También gira sobre su eje. Que y todo nosotros igual. Calculamos que no hay vida. Sí, pero porque, bueno, más que nada porque no hay lugar. No hay lugar. No. algún batracio ínfimo, por ejemplo. Pero quizás una vida... Una vida no espacial, solamente temporal. Claro, puede ser. Claro, posible. Lo que tiene ese planeta es mucha... ¿cómo se llama? Densidad. Imagínese. Es así, claro. Pero... Es concentrado. Por ejemplo, pesa ese planeta, sí. Pesa dos veces el peso de la Tierra. Sí. ¿Cómo eso puede ser? Chiquito. Chiquito, le entra en una mano. Es muy denso. No entra en una mano, pero si le pone la mano... Sí, sí. Se te va la mano. Y es gaseoso, eso. ¿Cómo va a ser gaseoso? Señor, es sólido. Que es muy denso. Claro. ¿Qué va a ser gaseoso? Es como una cosa que no la penetra ni aunque le des comida. Claro, bueno, ese es uno. Es una piedra. Después el otro está grande. ¿Cómo se llama? Grande se llama. Ah, se llama grande. El pequeño y el grande son. ¿Cuánto tiene el grande? Bueno, de... ese es... Comparado con la Tierra, le digo, ¿no? Comparado con la Tierra no vale ni la pena comparado. Con Júpiter. ¿Por qué no vale la comparado pena? Comparado con Júpiter y parece pequeño Júpiter ahí. Va muy despacio. Ajá. Primero porque es grande. Sí, claro. Sí. Y segundo porque casi no tiene lugar. Es tan grande que entre el planeta que le antecede y el siguiente casi no hay lugar para estar en pero ¿cómo no puede ser y eso? Entonces viene como... Prescindió de satélites. Intrajustito. ¿Y cómo no lo vemos? ¿Tan grande? ¿Recién lo descubrió ahora? No lo vemos porque es... Diáfano casi. Es muy... casi transparente. Transparente. También a veces le llamamos transparente. Y sí. Por lo contrario de pequeño, claramente. Claro, y... Así que, fíjense... ¿No? ¿Qué paradoja? ¿Cuál es la paradoja? No sé, pero... Es una linda forma. Nosotros siempre decimos eso. Ahora, ¿y no va a mandar una expedición a grande o a pequeño? A pequeño no. A pequeño no y a grande tampoco. Tampoco, es lo mismo. En pequeño no hay lugar para aterrizar y en grande le pasamos por el medio. Sí. Cualquier forma. De tan diáfano que es. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, ¿y a qué van los astronautas entonces? Por ejemplo, yo me recibo... Nosotros tenemos acá en los Estados Unidos un gran problema de desocupación. Sí. Y... Somos empleados estatales, ¿no? Nosotros. Claro. Somos empleados estatales del Estado de la NASA. Sí, el Estado nos paga. Sí. Mucho ñoqui. Sí. ¿A ñoqui en la NASA? Al ñoqui acá lo mandamos de astronauta. ¿Viste? Son destino de castigo. Claro. Cuando ahí algunos le tienen bronca, en vez de mandarlo... A Justo Darac, provincia de San Luis, como se llama aquí, lo mandamos de astronauta. Y le decimos que es un premio, y el tipo va claro, contento. Claro, es un premio, y son unos mamertos los claro, tipos, ¿no? Imagínate. Bueno, pero ¿cuántos hay? ¿Qué dotación de astronautas poco, tiene? Poco, son pocos. Bueno, ¿cuánto quiere poner? ¿50 astronautas? No, como me dice que tiene un son problema. Son tres, dos, tres. Claro. Tres es el mejor número. Sí. Donde hay tres, enseguida uno se da cuenta que se trata de imbéciles. Y siempre hay uno que se queda dando vueltas, como le pasó a Collins, pobre. Ahora, si tiene problemas de desocupación, va a seguir teniendo problemas, porque bueno, de a tres los va ocupando. Todo mal, ve todo mal. No, sí. Y acá en Argentina queremos, ¿sabes qué? Astronautas mujeres. Eso estamos, bueno, está bien. Estamos trabajando en eso. O sea, el espacio para todos... Y para todas. Está bien, pero... Imagínate más, la Tierra, la Luna, etcétera, Venus, y te paré de contar. Sí, sí, y después a lo otro. La Júpiter, ¿qué hace? Ahora, el Plutón. Ese es canino, sí. Las tiene que convocar de alguna manera las mujeres, porque no va a obligar a alguien... Sí, vamos a poner avisos en los diarios. Sí. Señora, hágase astronauta. Bueno... Pero vos también podés, gorda. Pero ¿con qué la seduce? Con eso. ¿Con qué? No. ¿Qué la voy a seducir? Peor no, pero señor. Peor que en tu casa no vas a estar. Claro. Y ahí viene. Señora. Sí, pero no parece muy convocante eso. Ustedes tienen que decir pero un nuevo horizonte por descubrir. La vida más allá del planeta. Ya tiene, ya tiene. Algo más. O si no, hacemos como la propaganda de la señora del changuito. No se Chao muchachos, que les saluda después. Chao. Voy a ser astronauta. Estoy un poco mayor, pero... Sí, los que escribieron este aviso deben ser muy vivos. Eso se está porque peor. Me tratan como si fuera estúpida. Bueno, ¿y usted cree que se van a...? Ah, perdón, ¿hay un límite de edad o es libre...? 27, hay dos límites, no uno. que son 27 y 37 años. No, eso me dijo que era como una estadística. No, no es una estadística. Es una norma. Es una ley, norma, sí, señor. Ah, es una norma. Tiene que tener o 27 o 37. Entonces la señora Changuito ya quedó afuera, pobre va. Pobre, sí. No, no, qué pena. No puede ir. Pero de todos modos deben enseñar cosas no solo al astronauta que se va, sino todos los controladores que quedan en la Tierra. Eso, eso, ahí es donde están. La claro. Hay como 14.000 controladores para cada tres astronauta. ¿Por cada astronauta? Para cada, sí señor. Todas las 24 horas, son turnos de, tres turnos tenemos. Y la cantidad de médicos. Claro. Porque antes que se vaya un astronauta los tienen que revisar. Chequear todo, dejar toda la... Claro, dentista, hablamos de dentista. Sí. Bueno, muy bien. Tenés que ir ahora. No te dejes estar, porque te va a doler en la luna. Claro. Psicólogo. Y vas a decir, ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no fui? Bueno, sí, pero una vez que... En la luna, ¿quién te va a arreglar las muelas? Mongo. No, sí. No, no le digas, sí. O Aurelio, sí, Mongo, señor. Mongo es nuestro dentista. Ah, sí, doctor, sí. Mongo. Mongo Barragán. Es el hermano del doctor Barragán. Pero una vez que está en el espacio exterior... Sí, el espacio. Mongo. No, Mongo no. Los tipos, los Barragán. Astronautas. Sí. Sí, Mongo también va... Ah, va Mongo a tener a la revisión odontológica. Sí, sí, sí. Sí, ah, bueno. De ahí el dicho, ¿no? Esto no lo arregla ni Mongo. Porque... Cuando hay una emergencia está la doctora Lola. Y eso. Pero, ¿y ahí se sacan la escafandra? Porque tienen todo un... La escafandra no se la pueden sacar. Y después vuelven a la Tierra. Sí. Y tienen como una cosa así que no se la puede sacar la escafandra. Y andan raros. Y andan, tienes que estar 2 meses... hasta que te atreves a sacarla. Claro. Porque el no se atreve. No. La mujer le dice, pero sacátela, Tom, o sí. Mongo. Sí, sí, quien fuere. Tomongo. Sacátela. Tomongo. Y dice, no, no hay aire en la luna, pero no estamos en la luna. No importa, no le crea la mujer como tantos de nosotros. Claro. Sí. Pero, y no se la, hasta que pasan 2 meses y dice, bueno, me la voy a sacar. Se la van sacando 5 minutos por día. Ah, es como, sí, como una adicción. En los restaurantes. Un día sí. Se la sacan y no se la ponen más. Claro. Una como dependencia. Le pasa. Sí, sí. Va el tipo al restaurante, se lleva una cuchara y la cuchara le choca contra el vidrio y eso le queda hasta superar la, el trauma. Claro, ¿sí? No, es tremendo, sí. O para algún beso. Es traumático ir a la luna, quedan todos medio... ¿Y por dónde le saca la muela también el Mongo, el doctor Mongo? Mongo, claro. Eso es lo que dice Mongo, dice... Tengo problemas para sacarle muela. Sí, porque está. Porque no se quieren sacar la escafandra. ¿Por dónde quiere que se la saque? Sí, claro. Sí, es difícil. O le agrega algo. Entonces, ahí. Generalmente, se abre un agujero acá, sí. En el pecho, se desabrochan 2 botones, y Mongo les mete la mano por los 2 agujeros, y vos ves con que aparece dedos. La mano por abajo de la escafandra. Es a suerte, con una verdad. Pinza, ¿sí? Y le saca. Ese es Mongo. Ah, no. Mongo mano chica, le dice también. La, bueno, la mano no importa, de Mongo. No tenemos más tiempo para explicar. Señora, bueno. ¿Se va a notar o no? ¿Cuántos años tiene usted, 27 o 37? No, tengo 38 recién cumplido. Ah, no, recién cumplido, qué lástima, hubiera sí. Venido una semana antes. Claro. Y se podía notar. 14. No, pero señor, espere. ¿Se podrá hacer algo? ¿Qué, alguna... usted me quiere sobornar a mí? ¿Usted se cree que la suerte de esta especie en el espacio va a depender de tipos corruptos como usted? Claro. Sí. No, no lo sé, sino, pero les preparé este pastel. ¡Qué delicioso! Luce bien. Pruébelo. ¿Sabe qué? Vaya a regalarle pasteles a Mongo. Mongo. Pausa.